Ya había oscurecido cuando el inspector McDonald y White Mason regresaron de su expedición. Venían alegres y nos dijeron que se había dado un gran paso en nuestras investigaciones. Escuchen bien. Yo confieso que tenía mis dudas sobre la actuación de alguien ajeno a la casa. Pero hemos identificado la bicicleta y poseemos los detalles característicos de nuestro hombre. De modo que hemos avanzado mucho en nuestro camino. Me suena como si estuviésemos en el principio del fin. Los felicito a ambos de todo corazón. Mire, yo partí del hecho de que Douglas parecía intranquilizado desde el día anterior, que fue cuando estuvo en Tunbridge Wells. Era en esa población donde tuvo coincidencia de algún peligro. Por tanto, resultaba evidente que si alguien había llegado a la casa en bicicleta, procedía de Tunbridge Wells. Nos llevamos la bicicleta y la exhibimos en los hoteles. La identificó inmediatamente el gerente del Eagle Commercial como perteneciente a un hombre llamado Hargrave, que había alquilado una habitación dos días antes. La bicicleta y una maleta pequeña constituían todo su equipaje. Se inscribió como procedente de Londres, pero sin dar una dirección concreta. La maleta era de fabricación londinense y su contenido procedía de Inglaterra, aunque el propietario era, sin duda, norteamericano. Bueno, no cabe duda de que ustedes han llevado a cabo una tarea sólida mientras yo me pasaba el tiempo teorizando aquí con mi amigo. Esto constituye una lección de sentido práctico, Mac. Sí, eso mismo, Holmes. Pero todo esto encaja bien dentro de sus teorías. Quizás sí, quizás no. Pero oigamos el final, Mac. ¿No encontraron nada para identificar a ese hombre? Fue tan poco que se advertía que él se había prevenido contra la posibilidad de que lo identificasen.